¿Cuál es el guille del jebo tuyo? Si él anda bien. Si estás enferma, baby, tengo tu cure. Móntate con papi Alca en el Panamier. Una seta y nos vamos por la isla, dale un tour. Siempre he visto fino, y me sobra el glamour. Ropa de diseñador, baby, alta couture. Pregunto quién es el mejor y dice Austin for sure. Seguro que te doy duro hasta el amanecer, como si estuviera usando batería Duracell. Yo te juro que nadie como yo te va a encender. Te apuesto que si viene tú vas a querer volver. ¿A dónde? A la casa de papi. Pa' que te venga de gratis. Ponte pa' lo tuyo que volvió tu chamaquito favorito. Hostia. El que te activa y te pone happy. Vuelve a la casa de papi. Sí, pa' que te venga de gratis. Brrra. En el camino me encontré una chamaquita de esa que son bien bonita, con tremendo bien fina. Y a mí me huele que anda solita y que esta noche yo me la fumo todita. En el camino me encontré una chamaquita de esa que son bien bonita, con tremendo bien fina. Y a mí me huele que anda solita y que esta noche yo me la fumo todita. Ay, lo que le gusta de mí es que yo no me tranco. Eso en el banco tengo unos cuantos. Movimiento mundial como Daddy. Todas las gatas bienvenidas al party. Bebé del cóctel, si quiere traigo vino. Aquí nadie está al garete, todo el mundo pisa fino. Así que dile a tu novio que no se ponga problemático, o le pasamos por encima con los neumáticos. Automático, perreo intenso, le damos fuego a todo el que se ponga. ¿Qué? Espérate, que este desenfoque con este cabrón. Mami, no te vayas. Contigo apenas comienzo. En el camino me encontré una chamaquita de esas que son bien bonitas, que entre mundo bien fina. Y a mí me huele que anda solita y que esta noche yo me la pongo todita. En el camino me encontré una chamaquita de esas que son bien bonitas, que entre mundo bien fina. Y a mí me huele que anda solita y que esta noche yo me la como todita. Que nadie como yo te va a encender. Te apuesto que si viene tú vas a querer volver. ¿A dónde? A la casa de papi. ¿Para qué? Pa' que te venga de gratis. Ponte pa' lo tuyo que volvió tu chamaquito favorito. Hostia. El que te activa y te pone happy. Vuelve a la casa de papi. Sí, pa' que te venga de gratis. Brrra. Yo. I can't fight. Nigga, I'm a rockstar. Romy. La mano negra. Luyan. Dímelo, Luyan. Flow Factory. Sentimiento. Elegancia y maldad. Alcanza. Bye.